paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren, yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Yo ya no.